en Centroamérica. Investigadoras de toda Centroamérica presentaron recientemente el informe Marcadas por la Migración, Realidad Migratoria de las Niñas, Adolescentes y Mujeres Jóvenes Migrantes. La presentación fue en San José, Costa Rica. Gina Araya, de la Asociación Voces Nuestras, preparó el siguiente reporte. Investigadoras de todos los países de Centroamérica en conjunto con el Fondo Centroamericano de Mujeres presentaron el informe Marcadas por la Migración, Realidad Migratoria de las Niñas, Adolescentes y Mujeres Jóvenes Migrantes en Centroamérica. Esta investigación es un esfuerzo regional donde se intentó por primera vez caracterizar a la población de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes migrantes, incluyendo sus contextos, causas y razones por las que migran, además de los riesgos y situaciones que las colocan en situación de vulnerabilidad. Marta Olivia Gutiérrez nos presenta algunos datos relevantes a nivel regional. Uno de los principales hallazgos es cómo la inserción escolar de las niñas, de las adolescentes fundamentalmente, se va disminuyendo a medida que ellas van creciendo. Es decir, la permanencia en la escuela es mucho más alta en las niñas, en el grupo de 7 a 11 años. Cuando ya ellas van teniendo, entrando a la adolescencia, incluso las más jóvenes, ya se retiran de la escuela. Es más frecuente el hecho de que ya no están incorporadas al sistema escolar. Es muy importante la condición de género y es porque ellas comienzan a asumir ya como adolescentes el cuidado de sus hermanos y el cuidado de la casa. Ya comienzan a asumir labores de cuidado y eso las va alejando y les va dificultando su incorporación a la educación. Pero también tenemos que la mayoría de las adolescentes y jóvenes son las que han tenido la experiencia migratoria ellas mismas. Y entonces ya caen en la extraedad y ya caen en la dificultad de volver a incorporarse a la escuela. Otra de las cosas que nos interesaba mucho a nosotros es ver qué pasa en las familias, el impacto de la migración en las familias. Lo primero que vemos intrínseco a la migración es la separación. Es de las cosas más importantes que ellas nos manifestaban y que de alguna manera resienten, pero esa separación tiene características y consecuencias diferenciadas dependiendo de quién emigra, a dónde lo hace y en las condiciones que lo hace. Así encontramos que no es lo mismo que si emigra la mujer a que si emigra el papá, si emigra de manera temporal, de manera más permanente, o si emigra hacia Estados Unidos, Canadá, que si emigra a otro país de Centroamérica, donde el flujo y el regreso es mucho más posible. Había también varios procesos que se suman a la movilidad, como son la ruptura de la pareja y el abandono paterno o materno. Esa es otra de las características y encontramos que lo que sucede en la mayoría de las familias de las consultadas, la mayoría manifestaba situaciones de reestructuración familiar. Algunas decían o algunas era evidente que la familia se había desintegrado porque las parejas formaron nuevas familias en destino. Sin embargo, muchas de ellas se mantenían, pero con algunas variantes dentro de su estructura y dentro de su sistema de relaciones, emergiendo nuevas formas de ser familia en la distancia y nuevas formas de maternidad. Hablamos inclusive de las familias transnacionales, ¿verdad?, que se transfieren cuidados de un país a otro. El sentimiento de añoranza, soledad y tristeza como aquello que queda una vez que su familiar emigra, pero también en destino aparece otro sentimiento frecuente y es el temor, el miedo a la deportación, y ellas nos decían que han vivido sentimientos encontrados de alguna manera porque entienden que sus madres se han tenido que ir por la situación económica, porque ellas muy bien definen lo que es la migración. Ellas la viven como una separación de los progenitores, es por lo general experimentada negativamente, y ellas decían que es la partida de la madre que es la que más afecta en relación a la partida de sus padres. Cuando se reúnen con sus padres, muchas veces ven desestabilizados sus lazos originales. Tienen una doble afectación. En primer momento se quedaron con un familiar, que generalmente es la abuela, es otra mujer, y establecieron lazos afectivos con esta persona. Cuando ya se da la posibilidad de la reunificación, esos lazos se ven rotos o se ven interrumpidos para que esta persona, esta niña o adolescente, reanude otros nuevos lazos con la familia en destino. Puede ser la nueva familia que el papá o la mamá establecieron y se ve entonces obligada a establecer esos nuevos lazos afectivos que en el mejor de los casos carecen de historia cotidiana y en el peor de ellos están impregnados por sentimientos negativos o sentimientos de rencor hacia estas nuevas personas. Sin embargo, logramos identificar que esto no es únicamente negativo. Algunas salen fortalecidas porque tienen algunas agencias de previo, una autoestima alta, mucho cariño han recibido en la familia que las recibió a partir de la migración de sus padres y eso las fortalece en este proceso. Y otras, lamentablemente, viven crisis silenciosas de tristeza, añoranza y soledad que las marcan para siempre. En cuanto a los riesgos, ellas mencionan más importantes en origen es la violencia social que viven y también los abusos que muchas de ellas manifestaron haber vivido en sus hogares de origen, ya que las obligaron, las impulsaron muchas veces a salir de sus casas y sirvieron como palanca para decidirse a migrar. También identificaron como derechos afectados por la migración el derecho a la libertad personal, entendido como la no detención, el derecho a un nombre y a una nacionalidad, el derecho a la educación y a la salud y a la reunificación familiar. En Costa Rica, por tratarse de un país destino de migración, en una gran mayoría de los casos se investigó lo que viven principalmente las niñas, adolescentes y mujeres de origen nicaragüense al llegar al país. Escuchemos a Diana Campos. Las niñas, las jóvenes migran o cuando forman parte de familias que han migrado se enfrentan a realidades específicas que tienen que ver con su edad, que tienen que ver con su género y que tienen que ver obviamente con el proceso migratorio. Y en este sentido el tema del deterioro académico sigue siendo un tema muy importante sobre todo en jóvenes. En las niñas, como decía Marta Olivia, participan más en la escuela y les va mejor, digamos que no hay tanto rezago académico. En el contexto de la escuela les toca enfrentarse de forma muy fuerte con el tema de la discriminación y la xenofobia. Y en este sentido el concepto de integración social es muy importante tanto para las niñas como para las jóvenes. De hecho aquí tengo un par de gráficos y como no se pueden ver al mismo tiempo, digamos que para las niñas una de las preocupaciones más grandes es el tema de la regularización y la documentación. A pesar de que ellas tienen acceso a participar de la escuela y tener acceso a servicios de salud, es un tema que preocupa por también lo que pasa con sus padres, por el acceso a documentos. Para las jóvenes, el tema del acceso a la regularización y la documentación también es un problema importante. Sin embargo, para las niñas, el tema de la violencia infantil es más fuerte y para las jóvenes el tema de la inserción social es más fuerte. Y el tema de la inserción social tiene mucho que ver en cómo se accede al trabajo, porque de algún modo acceder a la escuela es más natural para las niñas, hay un sistema educativo público fuerte que permite, pero luego cuando les toca salirse del colegio para trabajar, el acceso al trabajo se complica un poquito más. Dentro de los riesgos y vulnerabilidades que encontramos, entonces juega un papel muy importante en los relatos de las niñas, el tema de la integración social, ahí entra el tema de la xenofobia muy fuerte y de la discriminación, pero también un tema que aparece mucho en los relatos tiene que ver con la violencia familiar y la violencia de género. Y este tema nos parece que hay que subrayarlo porque justamente el tema de la violencia de género atraviesa a las niñas y es lo que las pone en situación de más riesgo dentro del contexto de las familias migrantes. En este tema de la violencia de género que pudimos encontrar, las relaciones impropias, el tema de la desinformación, el poco acceso a educación sexual. Y por otro lado también hay un tema de vulnerabilidad que tiene que ver más específico con lo socioafectivo y es el tema del bullying, la burla social como utilizamos en el texto, que es muy presente y el tema del bullying aparece mucho en el sistema educativo y es una de las razones por las cuales algunas jóvenes nos dijeron No, yo me salí del colegio porque ahí me molestaban, porque me decían, porque como me veía de dónde venía. En fin, las niñas, para las niñas en sus historias el bullying está presente, no es tan importante, digamos, en términos de su permanencia o no, al menos en ese momento, pero sí está muy presente en los relatos. Hay una problemática central que es mantenerse en el sistema educativo, sobrevivir a este acoso, esta xenofobia, este bullying que nos cuentan las chicas, y también el acceso a documentos. Muchas de ellas nos hablaron de la dificultad de tener documentos, por ejemplo, de que no están inscritas aquí o que no están inscritas allá, o que el documento tiene errores, y esto les complejiza la inserción escolar. El contexto migratorio de las familias, de las niñas y las chicas que entrevistamos, tiene que ver principalmente con situaciones económicas, pero está atravesada siempre por la violencia de género. El tema de la regularización y la documentación es muy importante para las personas migrantes en general, en Costa Rica, especialmente las nicaragüenses, y esto afecta a las niñas y a las jóvenes porque sus padres y madres, si se enferman, no pueden ir al doctor, no pueden tener acceso a servicios. Entonces ellas tienen muy presente y están conscientes del tema de la documentación, y desde las entrevistas a las personas funcionarias y expertas en el tema esto se reafirma. En este sentido consideramos que es central el papel de la institucionalidad costarricense para asegurar este acceso al disfrute de los derechos de las niñas, pero también para facilitar un poco más el acceso a los documentos, a la regularización y a la baja de los costos migratorios. Como recomendación, entonces, proponemos fortalecer las medidas institucionales que ya existen para garantizar los derechos de las protagonistas, de las niñas y las jóvenes, desde una perspectiva que tome en cuenta el género como un factor necesario de mirar en las acciones de los programas, campañas y políticas a favor de la niñez, adolescencia y juventud femenina nicaragüense, para este caso, pero en general migrante viviendo en el país. Escuchábamos a Ana Matiucci con algunas recomendaciones para Costa Rica. Esta investigación fue posible a nivel regional al realizarse en coordinación con las organizaciones Mujeres por la Justicia, Educación y Reconocimiento de Guatemala, el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras, NICAS Migrantes, Grupo de Emigrantes, Mujeres, Adolescentes y Jóvenes del Departamento de Rivas de Nicaragua y Enlaces Nicaragüenses de Costa Rica. Nos habla ahora Cuxabel Cárdenas. Un saludo a la cabuya, Cuxabel Cárdenas, soy miembro de la Asociación Enlaces Nicaragüenses. Estamos precisamente en este año celebrando nuestro 10º aniversario con muchas luchas. En este caso estamos pidiendo a la comunidad costarricense que nos acompañe en la búsqueda de la reforma a la ley de migración. También que la familia binacional sea protegida por las autoridades, y buscamos un diálogo binacional Costa Rica-Nicaragua. Creemos que existen mejores condiciones, ¿verdad? Han desaparecido algunos temas de conflicto entre nuestros países y queremos entonces seguir aportando a Costa Rica desde un derecho laboral, desde un trabajo digno. Y mujeres, niñas, adolescentes, somos parte de este país. Somos parte también de Nicaragua, y precisamente agradecer todas aquellas voces que nos ayudan a que nuestros derechos sean reconocidos. Desde Voces Nuestras reportó Gina Araya.